Bueno, nosotros tomamos hoy conocimiento oficial de esto, porque en realidad hasta ahora lo que nos había llegado eran los comentarios que habíamos leído en los medios locales. De hecho, vinimos primero, bueno, convocados por el intendente, que se preocupó por este tema. Segundo, nosotros también tenemos nuestra preocupación porque se usaba el nombre del hospital en algo que realmente no hemos tenido ningún contacto todavía como para evaluar todo esto. Nuestro hospital en este momento no tiene servicio de diálisis crónica. Manejamos las diálisis agudas en los pacientes que se necesitan, pero por lo que escuché de la problemática de la gente es que lo que requieren es hemodiálisis crónica. Ellos están protegidos, hay una ley nacional que los protege, hay un programa nacional de protección de pacientes hemodializados que creo que la tenemos que hacer cumplir, estoy seguro que la tenemos que hacer cumplir, hay que buscar alternativas. Yo voy a llevar al Consejo de Administración de mi hospital las inquietudes de la gente y del municipio, a ver qué podemos ofrecer desde nuestro lado. Se va a trabajar en forma conjunta con el Hospital Marcetti, vamos a también charlar con la gente del Ministerio de Salud. Esto es un problema que es un problema grave y es un problema que lo tenemos que solucionar entre todos. No hubo ningún contacto de nadie, porque había salido desde el bloque Cambiemos que había habido contacto con el Hospital Regional y que este estaba a disposición de la empresa para empezar a hacer este centro de diálisis. San Bruno se mude a ese lugar. ¿Usted desconoce cualquier tipo de contacto con ustedes? No, personalmente soy el director médico, no he tenido contacto con nadie de la empresa ni de ninguna empresa de diálisis. Nosotros tenemos, sí, vuelvo a repetir, brindamos a través de una contratación hemodiálisis a los pacientes que la requieren en etapa aguda, pero no manejamos pacientes crónicos, por lo tanto no hemos tenido ningún tipo de contacto, menos por esta problemática. ¿Cree que se puede llegar a solucionar, que puede haber una vía de solución para que los pacientes sigan en Cañuelas? Lo que creo es que lo tenemos que solucionar. Vamos a agotar todas las instancias que estén a nuestro alcance y al alcance de otros estamentos, como ya le digo, el Ministerio de Salud, el Hospital Marcetti y toda la red que trabaja con la gente del Cuenca. Vamos a hablar con los directores de los demás hospitales para que nos comenten cómo están solucionando este problema en las distintas localidades vecinas, etcétera, etcétera, para buscar una solución a esta gente. Lo que sí tengo claro es que hay que tomar contacto con la gente de diálisis, porque de este centro de diálisis, porque no se puede cerrar un día para el otro, es una prestación vital. El paciente que está en hemodiálisis y no se dializa, es muy, muy corto el tiempo que tiene antes de empezar con complicaciones graves que afecten su vida. Así que no podemos dejar de tomar este problema con la urgencia que requiere.